Esta canción va para la gente que no respeta, ¿no? Que si el underground no me gusta, que si el mainstream es una mierda, todas esas gilipolleces. Esta letra la hice cuando vino Flavor Flav por aquí, hizo el concierto con Dark. Suena high-tech de fondo, solo un segundo. El rap de los jugones y ya me meto en mi mundo. Hay quien dice que el primo music common hace un R&B. Vamos, no fastidies, que su R&B se come al arte aquí. Es verdad, es sobre que sobre gustos no hay nada escrito. Pues para mí que algo no cuadra, pues tiene delito. Decir que Lizzy no es hip hop cuando el mismo afura tanto con su flow, la misma base y se quedó tan ancho. Macho la casa, Fabric Enemy, te queda cara de imbécil cuando ves a Flavor Flav saludando a ese Buffy. Mira que es fácil, es cuestión de respeto, que no voy a ser monero, aunque sé que me repito. Y es que de respeto hablando disqui, pero quien respeta, puede que ni siquiera haya ahora mismo en esta letra más sin igual reta a quien quiera que con su rap se meta. Dudo mucho que tú ya tengas la receta, así que los dientes aprietas, decir, cierra la boca. Me digo y te digo que hablamos más de lo que toca. Ya la ajena cosa, miles de fallos encontramos, sin embargo dentro de nuestra casa nunca miramos, ¿no? La que viene ahora, van los tiros por ahí. Si me dejas 4 minutos de esta base, te haré un tema encasillado, dicen algunos, escúpele a tu nena. Yo seguiré haciendo este rap a mariconas con mis tiquis, cuidado con los mickeys. Si piensas, mire, no se ha vuelto loco, me mola más que antes. Piensa, me molaba más como lo hacía antes. Yo pienso que da igual lo que penséis y miento, solo juego con el concepto y así represento. Resulta que ahora está de moda sorprender jodiendo y no está mal, aunque prefiero joder sorprendiendo. Hacer el rap que me plazca en cada ocasión, ni siquiera hablar de amor, hablar de amor, poniéndose la canción, como si quiera hablar de nada, no creo en el escándalo y a ti te dará igual, lo que sin igual, digan esta letra, mientras mucho flow le meta, en cambio a ti te joderá y te dolerá, tranquilo no se fue y por eso nunca volverá, musa virtual, dime, ¿es cuestión de metas? ¿Acaso? Se me fue la vida. De esta coloreta, aparezca o desaparezca, fresca, sujeta, sin receta. Solo son juegos de palabras, y juegos de palabras son solo vaciladas, solo son yeah. Mola la base más, no sabes de qué va. Su flow se sale más, no sabes de qué va. Y tiene estilo más, no sabes de qué va. No sabes de qué va, no, no sabes de qué va. Mola la base más, no sabes de qué va. Su flow se sale más, no sabes de qué va. Y tiene estilo más, no sabes de qué va. No sabes de qué va, no. Escribo en silencio en mi casa, en mi cama. Y no entras de arriba, arriba lo con drama. Después puedes hablar de famas, de damas, de llamas. Puedes hablar de dramas, pero que suene guapo. Y sobre todo dátelas de crack. Y suelta tus mejores vaciles en cada track. En lapa frases, habla de paranoias y movidas tuyas. Que se te va la olla, pues vete de puya. Aprovecha el tirón, escribe una canción. Viaja a Japón, cambia de religión. Podría ser polémico, podría provocar, podría ser absurdo, yo lo puedo explicar igual que los demás. Aquí todo el mundo se guarda las espaldas, alegan opinión, alegan su derecho a la libertad de expresión, alegan es lo que hay, no te gusta, dale al stop, pues yo también me acojo. Ahí está que no sé qué mierda es, que no sé qué mierda es, pero apesta, y pocos son los que protestan, ni tan siquiera yo soy uno de ellos. Cierro los ojos y así pienso, ja, que mi mundo es bello, que no soy quien para salvar este planeta. Que ya bastante trabajo me dan para salvar mi culo, para como para ir a tu puerta y hacer que te des cuenta de lo que representa tener la boca abierta. Se me va la olla, improviso, así lo hago, ya sabes.